Billie Eilish, que acaba de confirmar, se va a presentar su canción What Was I Made For para la serie, para la película Barbie, en la próxima entrega de los premios Oscar en Mañanas de la X con Wish You Were Gay. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com, y vamos a hablar de Duna parte 2 que se estrena mañana. Sí, se viene esta segunda parte de Duna, parte de una serie, una saga de literatura. Sí, señor. La más vendida de todos los tiempos. Es fantástico. Y Sting estuvo por ahí, y en la primera. Y hasta el momento es la mejor calificada, lo hablábamos al inicio de esta semana, esta nueva entrega en IMDb. Ok. Con así... perfecto puntaje. Duna es para este género, para la ciencia ficción, lo que El Señor de los Anillos es para la literatura fantástica. Uh-huh. Es muy importante para el género. El autor de Duna fue Frank Herbert, un hombre originario de Washington, nacido en los años 20. Su niñez transcurrió en la pobreza, durante la depresión. Y al parecer, sufriendo abandono, hambre y penurias, huyó de su hogar a los 18 años para refugiarse en la casa de sus familiares en Oregon, donde empezó a escribir la obra. Sí. ¿Cómo nació Duna? La obra se consagraría, consagraría mejor a Herbert, su segunda novela, la cual le tomaría al autor 6 años para prepararla y escribirla. Es que es gordita, es popocha. Sus principales fuentes de inspiración fueron dos. En primer lugar, un artículo periodístico acerca de las dunas de Oregon que nunca llegaría a escribir, pero del que se documentaría exhaustivamente. Y en segundo lugar, sus experiencias psicodélicas con los hongos psilocibidos. Yeah, o sea, estaba bajo los efectos de los hongos y no me extrañaría, porque la primera, uff. Sí, aunque no se duerme un ratico. Hablando de la película, sí, yo no he leído los libros, ¿ustedes? No, yo no. Una circunstancia en particular marcó su vida, fue la que le permitió escribir su clásico de ciencia ficción. Su esposa Beverly consiguió un trabajo de tiempo completo como escritora publicitaria para supermercados y eso le permitió a Herbert poder quedarse en el hogar y dedicar grandes periodos de tiempo a la escritura. Llegará mañana la parte 2, recordemos la parte 1, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. ¿La vamos a ver? Yo quiero verla. ¿En cine? Sí, queremos. ¿Tú quieres verla, Alejo? Pues, la verdad. Te vas a buen sueñito. No, mentira. Toca de día, toca de día. Me costó mucho la primera parte. Sí. Mucho. O sea, yo confieso que me dormí un ratico porque es que, y eso pues que fui a verla en el estreno en la Cinemateca Distrital durante un festival de cine allá en Bogotá y fue como, ya wow, estaba la Cinemateca nueva, ¿cierto? Sí, claro, y qué sonido tan impresionante el de esa película. Y las sillitas te arrucharon. Pero difícil. Sí, no es tan fácil, aunque dicen que esta tiene más acción que la primera, que puede ser bueno. Pues ojalá, esperemos. Sí, pronto se desarrolle más. Si Sting está ahí, Duna ha tenido adaptaciones. Sí, señor. Al cine y la televisión, en el cine por el señor Frank Pavich, estrenó un documental en el 2013 y también ha estado en varias series de televisión. Sí, está bien. Qué emoción, bueno, a mí me encanta verla a ella. La quiero ver. Además, siento que hay una química bien bonita entre ellos dos, entre esos dos actores. Y cómo se han vendido. Me parece maravilloso cómo han hecho las presentaciones de la película, el styling, cómo se presentan todos. Es maravilloso. Uno de los grandes admiradores de esta saga es el señor George R. R. Martin. Claro que sí. Quien basó las casas, algunas de Juego de Tronos, en las casas de Duna. Claro, mira que si uno se pone a echarle medio ojito, sí, es verdad. Inspiró en ellas. Ah, bueno. Así que bueno, tiene un montón de cosas chéveres, además de la película en sí, para ir a ver, gira en torno a esta historia que ya conocimos hace unos buenos años. ¿Cuándo se estrenó Duna? Como 4 años. Duna hace 2 años, ¿no? Sí. Eso fue para el 2021. 21. 3 años. Sí. Sí, 2021. Son mañanas de la X-1039, entonces el estreno de este fin de semana en cine será Duna parte 2. Por ahí estuve viendo también que una película, no sé si es una película, creo que es una película que también se va a lanzar, la película Shogun. Ah, que es fantástico. No tengo entendido que es una serie o película, pero en plataforma. Sí. Es sí, señor. Es una serie. Okay. De televisión. Sí, desde el primer episodio se dice Roger Ebert, uno de los críticos de cine más importantes de Estados Unidos, desde el primer episodio, Shogun de FX es un gran show y al igual que pasó con Duna en sitios de reseñas, en Rotten Tomatoes tiene calificación doble de 100%. ¿Y ya está disponible por si la quieren ver? Pues no sé. ¿Está Shogun disponible? Sí, señor. Bueno, ahí están entonces Shogun y Duna parte 2 y mañana de la X103. Se fue diciembre, se fueron los puentes, sí. Se fue enero, también. Se está yendo febrero. Pero lo que no se va es la Cuidatón. En el taller Chevrolet, el cambio de aceite está desde 148 mil pesos y el cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos. Además, les regalan una inspección visual multipunto gratis. Agenden ya en su concesionario Chevrolet. Un día como hoy, en Mañanas X. Un 29 de febrero de 1992, Mr. Big consigue el número uno de la lista americana de sencillos con la canción To Be With You. To Be With You, de Mr. Big, del álbum Lean Into It, 1992, éxito potente en MTV. Me están contando aquí, Dirty, que la película Duna se estrena hoy. Ah, es hoy. Se estrena hoy. Podemos verla, empezar a verla hoy para que termine mañana. No, mentiras, no sé cuánto dura. Duna parte 2, mañana es para otros países de América Latina. Okay. Y sobre Shogun también me están diciendo que se estrenó el 27 de febrero en Disney y en Star Plus. Ahí la tienes ya para que la veas. Creo que están sacando capítulo semanal porque llevan dos. Entonces puede ser que vaya por ahí. Sí, hace va a tocar falta ver esa serie, sí, esa sí, tal Shogun. Mira que hace rato no veo algo así. La última que vi fue de anime, que fue la de la Samurai de Ojos Azules. Una cosa espectacular y creo que me hace falta. Ya pasé por thriller policíaco con True Detective. Qué cosa más espectacular. Y ahora pues metámosle muela a esto. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Este sábado en Animales de Radio, el country. ¿Por qué es importante en estos momentos? ¿Cuáles son las razones de que este género muy estadounidense se esté metiendo en las corrientes de pop? ¿Cuáles han sido los indicios para que el country entre al mundo del pop luego del número uno de Beyoncé con Texas Hold'em? ¿Cuáles son aquellas canciones que antes de Beyoncé han logrado dar estos primeros pasos hacia la consolidación de un género, repito, muy folclórico de los Estados Unidos y su ingreso a otras culturas? Con Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín, a partir de las 12 del día, sábado, Animales de Radio, especial de country y de pop. Dirty, hablando de películas biográficas, Michael Jackson, ya listos los Jackson 5, los hermanos de Michael, para la película que será protagonizada por su sobrino Jafar. Sí, ya está pasando, cada vez tenemos más noticias de lo que está sucediendo. Hay que recordar que se va, supuestamente, si todo sale bien, a publicar en 2025. Ya se encontraron los actores que darán vida a los Jackson 5, el grupo que sirvió de trampolín a Michael. Jafar Jackson, sobrino de él, será quien le dé vida, para quienes no sabían mucho qué va a pasar. Juliano Crew Baldi interpretará a Michael en su juventud. Entonces ya están los hermanos, está por ahí Nathaniel Logan en su versión más joven de Jackie, por ejemplo, y Joseph en la etapa más madura. Tito estará encarnado por Judah Edwards y Ryan Hill. Jermaine será interpretado por Jaden Harville en su infancia y Jamal R. Henderson en sus años de juventud. Y Marlon estará interpretado por Jaylin Lyndon y Trey Horton. Estos ocho nombres se suman a un elenco que ya cuenta con Colman Domingo, protagonista de Fear the Walking Dead, y recientemente nominado al Oscar como Joe Jackson. Por su parte, Nia Long, conocida por trabajos como el mejor amigo del novio, se meterá también en la piel de Katherine Jackson, la madre de los Jackson 5. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Escapism de Rey en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Bogotá, ven a tu Go este fin de semana y aprovecha 10% de descuento sobre las ofertas vigentes en muebles auxiliares, modulares y organización. Aplican términos y condiciones. Tengo robotcito, ténganme paciencia. Tranquilo. Fresco. Bueno, está bien. Vamos a hablar de ropa. Sí. Bueno, ¿en qué sentido? Vamos a hablar de ropa en la medida en que vamos envejeciendo. ¿Tú crees en eso? Creo firmemente en eso, pero me cuesta muchísimo seguir las reglas de la etiqueta de la moda con relación al tema. La revista GQ hizo una lista de 5 cosas que se deben considerar al comprar camisetas cuando uno supera los 40 años de edad. Estoy preocupado. ¿Por qué? No, pues, te entiendo y tomo tu mano. Le dije, Andrés, me siento atacada. Sí. A mí me estoy muy preocupado. Sí, no, yo, ¿por qué? Porque yo he sentido la necesidad de ya dejar de usar camisetas. Es que da pena, me da pena. Es como cuando Marie Kondo dijo que no tengan más de 5 libros. Es como, no. Tú, ahora, hay camisetas de camisetas. Como por ejemplo. Por ejemplo, las camisetas de bandas, yo sí las dejé de usar y ahora uso básicas. Tienes 31 años. ¿Cuántos tienes? Andrés no ha dejado de usar camisetas de bandas. 33. Todos los días llega con camisetas de Queen, de Pink Floyd. Me cuelgo con la lavada, entonces allá me toca sacar el arsenal que está limpio. Nah, yo sí soy. Yo tengo una camiseta de Slayer. Esa es buena. Soy el típico poser. Claro que no. Que llaman en los conciertos. Y me da pena ponérmela, me da pena. No. Regálemela. Bueno. A mí me encanta que yo sí heredo. Mira, yo sí soy de las personas que no cae ahí. A mí si me gusta algo, me lo pongo. Camiseta, saco. Tengo un saco de MTV, tengo camisetas de Queen, tengo de Batman, tengo de Adidas, de selección. O sea, es como... ¿Y toda la vida te has vestido de la manera en que te vistes ahora? Toda la vida. ¿O algún día fuiste, no sé, vlogger? No, pero es que eres fashion, Dirty, eres fashion, tienes el fashion sense. Es que yo, por ejemplo, no. Claro, yo no que tengo sí. Fashion sense. Ay, no. Bendito sea mi Dios, todo es bello. Es complicado, yo no tengo llega fashion sense. Con esas medias de patilla y de galletas. Y con los pantalones baggy. No, para tiendas, nunca tuviste una moda, es decir, como bota campana. Nunca, y dejaste, la odié, nunca. Descaderados. No. Jamás. Cuellos tortugas. Nunca. No, sí. Y sigo. Hace poco me compré un gran cuello tortuga negro gigante. Me compro lo que me gusta. Y lo que pasa es que, ¿sabes por qué? Porque a mí me dura mucho la ropa. Claro. Entonces, a mí la ropa me dura modas. Paso por modas y yo sigo usando lo mismo. Y vuelve la moda en la que yo ya estaba hace 5 años. Claro. Y sigo usando. No soy de modas. Diana es un referente de la moda, por favor. Así es. Para de bolas. Importantísimo. Llámenla para cosas. Sí. Bueno, pero ¿usted sí usaba bota campanas? No. ¿Yo? Sí, di la verdad. Skater. Yo nunca usé bota campana. No, skater. No, ustedes son más jóvenes. Skaters. Ah, yo tenía pantalones anchos. Era horrible. Mi mamá sufrió mucho en esa época. Porque yo fui de los que, pues en la era así dorada del hip hop, me ponía los pantalones para que se me vieran los calzoncillos. Pero igual, es que eso, no, es que depende, porque entonces mira que si uno tiene esos pantalones grandes y uno se los baja para que se le vean los calzones, que hace parte de la moda, cuando pasa esa moda uno se los sube claro. Y ya queda como un pantalón normal. Ah, perfecto. Es que hay que ser lógico, hay que tratar de ser estratégico con la ropa. El otro problema que tengo con el artículo de GQ son las fotos, porque... Pues obviamente las fotos muestran a personas que miden 1,85 m como modelos. Andrés. Modelos. Y yo severo chichón de piso. Porque te das tan duro. Ay, no. No, pero es que es real. Yo digo, quiero vestirme como ese señor que está en la foto de GQ para dejar de utilizar camisetas y verme como un puberto. Y si voy y compro eso, me voy a ver... horrible. Claro que no. Tiene un suit, un traje verde, que sería chévere, con una camiseta básica blanca. Los básicos son necesarios para mezclar. Toda la vida. No. Toda la vida. Usen las cosas con las que se sientan cómodos. Yo siento que sí, la moda cambia un poco, en el sentido de que en el tiempo que uno va viviendo y va adquiriendo más sabiduría, uno trata de ser más cómodo en su ropa, que no le apriete, que no tenga el tacón, que no creería yo, que uno se vuelve básico en las cosas y no se complica tanto. Claro. Cuando uno está más joven es muy, o sea, se ponen unas botas y unas cosas por mostrar, que lo hemos pues, visto, que lo hemos visto, y pues allá cada quien al que le gusta le sabe, en un festival que puede estar lleno de lodo, que uno ve personas con unas falditas chiquititas, vueltos nada, se les rompieron las medias, zapatos nuevos. Es más de comodidad con el tiempo, creo que uno sabe escoger mejor la ropa frente a la comodidad. Sí, okay. El artículo de GQ es un poco, gracias Farid, porque tiene recomendaciones que uno, pues... De lógica, como el precio. Por ejemplo. El precio, el color. Hay algo que sí me parece importante y es el fit, el cómo le queda a usted. El cómo se ve uno en ella. Ahora, yo si sé, por ejemplo, que los skinny jeans, sí, así súper apretados, pues... Eso ahora, ya no. Si ustedes me ven algún día ridícula, me dicen, por no, porque favor, volvemos internamente, y me dicen, Diana, no, eso se te ve pésimo. Tú tienes un sentido de la moda, de lo fashion, como que está bastante contigo, acertado. Está contigo desde siempre, exacto. Sí, es muy acertado. Entonces... Yo en cambio estoy viendo una foto en este artículo de Bradley Cooper con un pantalón para tiendas, con una camiseta básica negra. Está bien. Y me encantaría verme como Bradley Cooper, no, pero mido 1.30 m. No, es que no importa la estatura, Alejandro. No, es el para obvio nada. Que importa. Es obvio el que importa. Ustedes saben que sí. No, es el no fit. Porque mira, yo soy chiquitica. Yo soy más chiquita que tú. Y mira que la fashion, que no sé qué. Es como le quede, no como usted sea. No lo sé. Sí. No lo sé, Rick. Sí, sí, sí. ¿Qué más dice la revista GQ? Dice que, bueno, está enfocado en personas para después de los 40 y que, claro, uno entra en una dualidad sobre los colores. Uy, estos sí, colores tan prendidos o tan vivos, de pronto ya no. Entonces empezar a tener básicos para poder combinarlos con otras cosas como blazers, como chalecos. Ah, bueno, los abrigos sí los he incorporado últimamente, que me parecen maravillosos, pero me los pongo con un buzo de capucha y gorro de invierno, y, o sea, no es... me parecen bonitos. Exacto. Una de las cosas que siento yo que pasa con el tema de la moda es que no importa que uno tenga dinero para comprarse cosas bonitas, si uno no tiene sentido de la moda, no hay nada que lo pueda resolver. Ahora, nada. Otra cosa, y acá son mis testigos, yo soy muy fan del segundo uso de la ropa. De los vintage. Y he adquirido cosas usadas. Yo también. Uy, no. Ah, no, yo sabía. No, tampoco hasta allá. Hay cosas muy chéveres. Yo lo intenté alguna vez en mi época terriblona. Alejandro. Pero ¿No? ¿Pero por qué? Si hay procesos de restauración moda, sí, y de conservación. Lo de la moda circular, doña Paula es testigo, yo creo que, no sé, doña Paula es una santa, ella como, no sé cómo ha soportado todas estas épocas. La época hipopera, la época bohemia, la época emo. Terriblona. Sí. Bueno, todos son mis testigos que el lunes Alejandro llega con una camiseta de Slayer para mí. Gracias. Okay. Listo. Yo te llevo la camiseta de Slayer. ¿Cuánto te duró? ¿Un año menos? Sí, un año. Te lucirá mucho mejor a ti, te lo puedo garantizar. Hagamos la prueba. Confirmemos eso, Alejandro. Convencidísimo. ¿Y qué más? La única camiseta que todavía me rehúso, como dice la canción de Danny Ocean, a dejar de ponerme, es una camiseta de Nirvana que adoro. Ah, la sí, yo amo, la vi. Porque siento es que linda. Me veo bien en ella. Ahí está. Mi señora me dice... Ay, Paula, no más. Con lo difícil que es que él se sienta como con algo, con es él. Es complicado. La del inútero. Esa. Uy, esa es buena. Cómo amo esa camiseta. Y cada que me la pongo, sé que estoy incurriendo en un pecado de moda enorme porque tengo 48 años. Yo no tengo por qué estar poniéndome camisetas de rock. Pero no, es que, por ejemplo, si se pone un blazer chévere como el que traía la vez pasada, eso horrible, le queda muy bien. Horrible, no, eso se ve horrible. No. La camiseta, no. Ahí pónganse lo que quieran y siéntanse cómodos. Yo lo único que no me se poner. Pongan lo que quieran, nunca. Créanme. No le hagan caso a Diana. ¿Cómo que no? Todos necesitamos un trabajo, por favor. Ah, bueno, no, es que no estoy diciendo que se vengan en pijama. No estoy diciendo, porque pues hay unos códigos que uno debe entender para su lugar de trabajo. Y ahora, sí, la otra cosa también es que, por ejemplo, no sé. ¿Qué? Cuando Dígalo. Me pongo básico, sí, entonces me siento aburrido. Digo, no soy un hombre divertido. Tú no sabes lo que es tristeza. Es que usted no tiene que vestirse para los otros. Usted tiene que sentirse. Exacto. Si usted se siente con una camiseta divertido, hágale. Por ejemplo, hoy Andrés tiene una camiseta con un manchón de chocolate. Me regué el chocolate. Me regué el chocolate. Y está sufriendo. Ahora, lo único que jamás me pondré, me volveré a poner, porque ya lo hice, faja, body y camiseta cuello en B. Por ejemplo, no, eso espera, sí es una aberración de la moda. ¿Qué estás hablando? No, que es que camiseta cuello le parece una aberración. Cuello en B. Camiseta básica, cuello en B. ¿Por qué? No, eso ya. Pero que eso qué tiene que ver. No, eso se ve horrible. Deberían abolirlas del mercado. ¿De qué estás hablando? Sí, y para todo cuello tipo. Cuello redondo, cuello redondito. Hombre, mira, yo redondo. No, pero cuidado que yo tengo en B. No, pues ustedes sí, porque hay muchas más prendas. Prenda. Yo no les digo, es complicadísimo. Complicadísimo este tema de la moda. Yo, por ejemplo, tengo una sudadera verde. La amo. Parezco un goblin. Parezco un duende. ¿De qué está hablando? Muy chévere. No, ¿sabes cuándo se la pone? Cuando se va a viajar de paseo. Es muy chévere. Amo porque se esa sube, sudadera, me sí. encanta esa sudadera. Nunca pensé que me fueran a gustar las sudaderas. Porque el doctor Alberto Casas me decía que era el pecado más grande que uno podía cometer en cualquier instancia de la vida. Dígalo como él. Es que por favor, con la palabra. Esas imitaciones hay que dejarlas para por fuera de cámaras, amigos. Pero sí he visto que mucha gente dice sudadera ni para comprar el pan y es como... Exacto. ¿Pero por qué? Mis pijamas son sudaderas. Y si hay temblor, salgo perfecta. En sudadera, claro. Y si voy a ir a comprar el pan, en sudadera, perfecta. Yo no sé, yo siento que hay unos estándares de moda que buscan es vender. Y no, la vida es muy corta, amigos, y muy difícil como para que usted no se ponga lo que quiera, si es posible, y no raya con... Hágalo. Cosas como tan básicas como eso, como cuando uno le dicen cómo bailar o cómo cantar, son no sé. Forma ahí de, en fin. Creo que toca hacer un cursito o alguna cosa. Tengo camisetas, tengo un saco, ayer, antier, lo viste, mi saco de Mazinger Z. Ajá. Tengo el Gato Cósmico. Tengo, y ahí seguiré, y a cuando vaya a reclamar mi medicamento a los 65 años, me voy a poner mi saco de Gato Cósmico. En estos días vi un TikTok de una señora como con 80 años. Sí. Con un estilo, un fashion sense. Ah, no, hay cosas muy bellas. Y la chica, en realidad. Diciendo, tengo 80 años y la gente dice que no me puedo poner esto o esto, y se veía espectacular, pero es que ella se apropia, ella se adueña de ese estilo. Es que entonces, eso es fantástico. No, eso es solamente para ciertas personas pueden hacerlo, pero ya uno, es complicado. ¿Visto lo que generaste, Andrés, con ese artículo? ¿Cuál? Pónganse su pantalón de flores si quieren. Yo tengo uno negro con rojo y verde y me pongo mi saco rojo. Y a mí me gusta porque cuando yo me visto y voy a salir a dar mi vuelta, Alejandro me dice algo en donde estoy ubicada. La vez pasada me ubicó en una calle en Nueva York. ¿Viste? Según lo que ¿cómo me ve? Lo que llevas, lo que prendas. Perfecto. Después fue en Europa. Ahí está. Después fue en la plaza. Y así. Pónganse lo que quieran. Ya nomás. Son las mañanas en la X 103.9. Bueno, tenemos un double whammy a propósito de nuestro año intercalar. Sí, señor. Acá está. Vamos con Dua Lipa. Entonces, nos vamos con su más reciente canción, Houdini, o una de sus más recientes. Electricity, Dua Lipa, en este año intercalar de las mañanas de la X103.9 FM y este sábado en Animales de Radio con Uribe DJ Country Pop. Uribe DJ está en las mañanas. Buenos días, joven. Buenos días. Ay, niños bisiestos. ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer intercalar este fin de semana con el tema del country y el pop, mi estimado Uribe DJ? Vamos a hablar sabroso. Vamos a contarles un poco sobre el tema del country pop, cómo se entienden perfectamente, muy ¿no? Muy bien, sí, y señor. Y cómo han llegado a ser un fenómeno hoy en día, y eso no es que el country no sea un fenómeno en general todo el año, pero es para un segmento muy particular. Pero en este momento estamos viendo una incursión del country pop en todas las audiencias, gracias a lo que está pasando también con Beyoncé y todo este tema. Entonces, vamos a estar charlando sabroso, vamos a recordar mucha cosa, Seguro van a conocer cosas que no habían oído y van a entender por qué cosas suenan ahora a otras cosas de otros géneros. Va a estar bien chévere. Estas son Mañanas de la X-103.9. ¿Usted qué tal para restaurantear? Me gusta, me encanta. Fino y barato también. No, claro, pues no, pues preferiblemente barato. Fino. Y no crea, hay mucha cosa que es barata y buena. No necesariamente. Yo he tenido muchos chascos en restaurantes, que son carísimos y son una desilusión. Hay caros feos. Sí. Entonces, pues. Como en la vida. Pero igual, pues hay que probar, ¿no? En la medida de lo posible. Pero es chévere, conocer sitios nuevos, ambientes nuevos y probar cosas nuevas. Sí. Que le vaya uno bien o mal. Ahí ya uno. Me leí una nota esta semana de una idea que están teniendo las cadenas de comida rápida en los Estados Unidos. Yo no sé si usted haya visto este tema, que está relacionada con las tarifas dinámicas. Ok. Las tarifas dinámicas, para quienes no saben, pues sí, señor, son aquellas tarifas que incrementan o que bajan según la demanda. Sí, según la ocupación del lugar en cierta hora del día. Exacto, como cuando usted pide un servicio de transporte, según el horario, según la ciudad, según un montón todo de factores. Todo, clima, sí. Cuesta un poco más o un poco menos. Esa es una tarifa dinámica. En los conciertos, recientemente en Colombia se ha intentado aplicar el tema de las tarifas dinámicas, lo cual quiere decir que según la demanda van incrementando los precios de las boletas para ver a un artista. Sí, señor. ¿Cierto? Ya pasó. ¿Y cómo les parece que Wendy's, que es esta cadena muy importante de hamburguesas en los Estados Unidos, dijo esta semana que iba a implementar tarifas dinámicas de sus menús? Están locos, están muy locos. O sea, de verdad, no va a pasar. Sí, punto. No les va a funcionar. Punto para la competencia en hamburguesas. Les va a ir mejor. Olvídate que yo le voy a pagar dinámica a algo. Que es, por ejemplo, comida, en la hora del almuerzo, el menú va a costar más plata. No. Si está más, si hay más gente. Sí. Sí. Además, peor aún. Exacto, no. Menos en ese tema de la comida rápida. O sea, si usted tiene una hamburguesa que usted va a un sitio donde ha ido toda la vida y le cuesta $5, el día que se la cobren a 8, usted no vuelve. Y ni siquiera porque no sea su tarifa, sino porque decidieron subirle por la hora y por la demanda. Claro, es un buen punto el que tú dices, porque si uno dice, ok, es que la economía está complicada, subieron los aranceles, los impuestos, tuvieron que subir, como ha pasado con muchos restaurantes acá en Colombia, que por temas de impuestos y todo han tenido que subir sus precios. Que uno dice, ah, ¿cómo así? Pero que es entendible. Exacto. Pero si la excusa es que es solo porque es que son horas más ocupadas, yo no le vuelvo. Además, que no es un plato exclusivo que tú dices, no lo consigo en otra parte. También tienes razón en eso. Son hamburguesas con papitas. Sí, claro. Y no es que sea la mejor hamburguesa del mundo, pues tampoco. Wendy's estuvo acá y no duró mucho, ¿no? No. Y es una lástima. A mí me gusta esa hamburguesita de Wendy's. Creo que es la única, de ese segmento que es cuadrada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ah, mira. ¿Cómo me gusta esa hamburguesita cuadrada de Wendy's? Tengo que confesarlo. Ah, sí, era cuadrada. Yo nunca comí ahí. Pero le pagaría tarifa dinámica, no. No creo. No. Yo la verdad no creo, me parece muy complicado pagar una tarifa dinámica por una hamburguesa, ¿sabe? No, pero este mes, durante una conferencia con los inversionistas y con analistas de la industria, el CEO de Wendy's dijo que en 2025 iban a empezar a evaluar otro tipo de ofertas a los clientes como precios dinámicos, junto con una serie de cambios del menú que son, adivinen qué, empoderados por inteligencia artificial. Claro. Estos CEOs están, pero obsesionados con la inteligencia artificial, ¿no? No, eso y no solamente como que se está perdiendo un poco la noción de la realidad. No sé si ustedes vieron un video de un CEO de una marca de cereales. Sí. Que le estaba aconsejando a la gente desayunar, almorzar y comer cereal. Porque salía más barato. Sí, no, no hay derecho. Y hay como un... Ya se está perdiendo la noción de muchas cosas desde ese salvaje capitalismo del que hemos hablado, no al otro lado, compañero, no, sino de verdad es... Uy, se están yendo muy lejos ya. La estrategia de Wendy's es bien arriesgada porque estaba leyendo ahorita, a propósito del tema, que la punta de lanza de lo que ellos quieren hacer con este tema es mover el público por fuera de las horas que ya tienen fijas como horas pico. Entonces, que la gente no vaya a esas horas pico, sino que vaya a otras horas. Okay. Y yo creo que eso no va a pasar. Lo que va a generar es un descontento general. A ver, persona que diseñó la campaña, hay horarios de almuerzo establecidos por empresas donde el trabajador tiene que aprovechar esa hora para almorzar. Sí, sí, sí. Sí, la gente no le va a ir a almorzar a las 11 porque es más barato que de 12 a 2. Aunque ni le va a ir a las 3. Ya mismo. Ahora, yo también creo que debe haber algo más porque no, o sea, así como nosotros estamos diciendo lo lógico, no creo que allá hayan dicho como no esto creas. Nos va a funcionar. Wendy's tiene 4 puntos en su agenda. 1, ajustar los precios en función de la demanda. 2, responder a los cambios del mercado. 3, aumentar las visitas fuera de las horas pico. Y 4, ofrecer descuentos o promociones en épocas de menor afluencia. Es complicado. Me parece que son 4 puntos muy banales para un cambio tan radical, ¿no? Porque es que pesan más los puntos en contra, que es control y ajustes constantes, inversión en tecnología y personal, posible reacción negativa de los clientes. Obvio, Bobis, los clientes van a considerar injustos los precios dinámicos y la necesidad de transparencia y comunicación con los clientes sobre las estrategias de estos precios. Van a perder al cliente fijo que siempre le compraba a las 12:30. Van a perder clientes. No entiendo. Sí, no, muy complicado. Sí. Ahí está. Y yo creo que esta vaina tuvo que tener un impacto muy negativo en las acciones de Wendy's, porque ya les tocó patraciar su Uribe. Yo las vendí. Esta mañana. De una vez. Esta mañana las vendí, hermano. Sabio, muy sabio. Y yo esta mañana dije, no, eso no me suena. Yo las vendí. Las vendí a tarifa dinámica, ¿no? Ah, muy bien. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.